ciudad más grande del mundo. Acechan con gran maldad. Atentos humanoides. Es sobre el mundo de pesadilla con olor a azufre, muerte y terror. Los zombies dominan las calles. Resucitados por genios indecentes profanarán los sueños ajenos. Alcantarillas llenas de sangre y piel fermentan los cerebros meliflos condenados a mal vivir. Ya no vendrán.